encontrado a nadie que tenga toda su belleza. Soy de un barrio humilde, pero aún mi corazón se enamoró de esta cenicienta. Ya de zona sur, bonito ojos azul, pero su padre es el problema. No importa mi color, negro.